El turno de presentar a nuestro amigo columnista Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Florián Gorini. En su puerta estaba recién el móvil 1 de la M530 y además de eso, secretario general del Partido Solidario, para hablar de otro asunto, la ofensiva contra el pago de impuestos. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Sí, es un tema, yo diría, de fondo ideológico y de índole práctica, que comenzó hará unos 10 años en el Tea Party de Estados Unidos, o sea, el grupo ultraconservador del Partido Republicano, que se juramentaban incluso al momento de jurar como legisladores que no iban a aumentar los impuestos. Y luego, desde esta influencia tan grande que tiene Estados Unidos, de algún modo se universalizó una idea bastante primitiva, en el fondo, de que es aumentar impuestos o colocar nuevos impuestos es un hecho antidemocrático, ¿no es cierto? Es un hecho antisocial. Y por lo tanto lo que proponen es reducir los impuestos, inclusive, ¿no? Como la gran solución. Una primer cuestión que hay que aclarar, Carlos, es que es un, para decirlo en términos intelectuales, es un sofisma, y para decirlo en términos un poco más vulgares, es un bolazo. Porque las grandes, los grandes países capitalistas tienen porcentajes del Producto Bruto Interno de lo que cobran de impuestos mucho más importante de lo que se cobra en la Argentina, ¿no? La famosa mal denominada presión impositiva. Por lo tanto, ahí hay un primer dato objetivo que muestra la falacia de todo esto. El argumento que de algún modo plantean es que los sectores empresarios, si se les cobra menos impuestos, entonces van a invertir más. Bueno, otro sofisma, porque lo que siempre ocurre es que si los grandes sectores empresarios pagan menos impuestos, tienen entonces más ganancias y retiran más ganancias de sus empresas que las llevan a los paraísos fiscales. Y por último, yo diría en términos políticos sociales, ¿de dónde salen los recursos para pagar las jubilaciones, para pagar a las maestras, los maestros, para pagar las universidades, a la fuerza de seguridad, a la justicia, hospitales, etcétera, etcétera, si no es de los impuestos? Por lo tanto, en fin, acá hay una gran maniobra ideológica que tiende a favorecer a que no se cobren más impuestos a los sectores más ricos. Vos fijate que el tema de los impuestos es un tema histórico. Si uno va a la propia Revolución Norteamericana, uno de los motivos del desenlace del levantamiento de los colonos contra la colonia inglesa fue precisamente el impuesto al té. O sea que, en realidad, los impuestos son una necesidad imperiosa de cualquier sociedad. Bueno, en fin, quería plantear esto porque nosotros lo que necesitamos no es menos impuestos. Más impuestos a menos gente, que son los más ricos, y no eliminar impuestos a los más ricos. Así que bueno, por aquí va la cosa, y es transversal porque lo están planteando desde dirigentes del PRO a dirigentes del radicalismo, o sea, Juntos por el Cambio. Creo que vale la pena que repasemos esta cuestión ideológica, ¿no? Es verdad, y es puramente ideológico, ¿no? Tienen el mismo libreto porque en el fondo comparten una forma de mirar el mundo, y al mismo tiempo la impunidad de algunos que por tener buenos contadores no pagan los impuestos que deberían. Nos encontramos la semana que viene, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta la semana que viene, chao. Juan Carlos Junio, que es además senador suplente de la Capital Federal.